La Mosquitera FM se complace en presentar al grupo de teatro El Bermejo en la serie radiofónica 500 Engaños, otra cara de la historia, escrita por Ignacio y María López Vigil, que está basada en el emblemático libro Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Consta de 20 capítulos y hace un recorrido histórico desde la invasión de América por los españoles y portugueses hasta el nuevo imperio impuesto por los Estados Unidos. Este grupo está compuesto por vecinos de la zona y está abierto a todo aquel que quiera participar. Hoy presentamos Han llegado las transnacionales. ¡Bienvenida, Mari Company! Amigo ganadero, sus vacas distinguen lo mejor. Y lo mejor es alimento Mari. Porque la calidad se paga para su ganado. Mari, de la Mari Company. Rico. Ay, siente en cada rincón de su cuerpo el excitante frescor de la loción Mari. Él dirá... ¡Ay! Y ella también dirá... ¡Ah! Loción Mari Company. Rico. Delicioso. De pantalones anchos y de vincha, de camisa bordada color té. ¡Libérate! ¡Rebélate! Vive al nuevo ritmo de la moda joven. Blue jeans Mari. Camiseta Mari, shorts Mari. Libérate, viste tu juventud con Mari, de la Mari Company. De pantalones anchos y de vincha, de camisa bordada color de limón. La International Mari Company Brothers Association era una gran empresa, una poderosa empresa, con industrias en todos los países. Desde la Patagonia hasta la Cochinchina, desde Alaska hasta Bombay y desde Bombay a Hawái. Por todo el mundo se vendían y se compraban sus productos. Y sucedió que un día la gran empresa llegó al Brasil, o a México, o fue en Colombia. Da igual, el caso es que llegó. Es que somos la International Mary Company Brothers Association, conocida mundialmente como la Mary Company. Mira vos, ¿y eso qué significa exactamente, Miss Susan? Significa muchas cosas. Hablemos con franqueza, señor ministro. Me parece muy bien. ¿Qué han hecho hasta ahora las empresas extranjeras aquí en su país? ¿Qué han hecho? Ganar mucho dinero, a costa nuestra. Comerse la carne y dejarnos los huesos. Así es, señor ministro. Hemos sacado estos pobres países, algodón, caucho, minerales, todo. Menos mal que lo reconoce. Nos hemos llevado las materias primas de ustedes para nuestras fábricas en el extranjero. Pero eso se acabó. Eso ya no va a ser así. ¿Y cómo va a ser ahora, Mrs. Susan? Ahora va a ser al revés, completamente al revés. Ya no vamos a sacar, sino a meter. Ya no vamos a venderles lo que hacemos fuera. Me parece bien. Ahora vamos a producir aquí dentro. Gran cambio, como de la noche al día. Antes le comprábamos el hierro y les vendíamos el automóvil. Siempre fue así. Ahora vamos a poner aquí la fábrica de automóviles. Señor ministro, rectificar es de sabios. Es verdad. Hemos comprendido que tenemos el deber de ayudarlos, de industrializarlos a ustedes. Al fin. Las más grandes industrias del mundo estarán aquí dentro, en su país. Me sorprende ese cambio, Miss Susan. Y a mí me sorprenden esos niños desnutridos que veo por las calles de ese país. ¿En serio? ¿Se habrá fijado usted, señor ministro, que Mary Company lleva el nombre de Mary, el nombre de la Virgen María? Mire usted. La Virgen tan querido por su piadoso pueblo. Pues bien, María alimentó con su leche al niño Jesús. Y Mary Company quiere alimentar con su leche a los niños de todo el mundo. ¿Ok? Claro. Entonces, sin sacar fuera nada, ni una vaquita, ni una gotita de leche, queremos hacer aquí una gran industria de leche en polvo de la mejor calidad. Miss Susan, en mi país hay ya 3 fábricas nacionales de leche en polvo. ¿Qué van a hacer estas fábricas? ¡Lo sabemos y nos alegramos! No importa que haya 3 o haya 6. El sol sale para todos. ¿Y? ¿Y Mary Company? Viene a colaborar el desarrollo en el espíritu de la sana competencia. Por cierto, Miss Susan, ¿de qué país es Mary Company? El acento suyo sí, me suena... Soy americana. United States, pero... Parecida. Mary Company es norteamericana. Sí, pero no. ¿Entonces? No, pero sí. Quiero decir que no es solo norteamericana. No entiendo nada yo. Hay capitales europeos, hay patentes internacionales, están los japoneses. Señor ministro, la International Mary Company Brothers Association es una empresa transnacional. Mira vos. Es decir, una empresa con una casa madre en los Estados Unidos, pero con hijas por todo el mundo, que quiere servir con productos de la más alta calidad a todos. Entonces, como una familia. Eso, una familia. Lo mismo a los negritos del Congo que a los americanos de Michigan. Con la llegada de estas nuevas empresas transnacionales, estamos a las puertas del milagro económico en los países pobres. Y para que tan gran milagro fuera posible, el gobierno de aquel país pobre abrió de par en par las puertas a la Mary Company. Le vendió a precio especial el terreno para la nueva industria, le aplicó tarifas eléctricas privilegiadas, le libró de impuestos, le otorgó créditos y muchas, muchísimas facilidades más. ¡Qué edificio, compadre! ¿Y qué será lo que están haciendo, che? ¿Una iglesia? ¡Ma qué iglesia! ¡Mansa fábrica! Son extranjeros, ¿eh? A ver, Mary Company pone ahí, ¿no ve? ¿Qué Mary Company son eso? ¿Y qué sé yo? Yo solo sé que van a meter ahí adentro a 10.000 obreros. Mi primo ya tiene trabajo, está anotado. Dicen que los sueldos son por las nubes. La vida que esto le va a dar a la ciudad. La verdad es que esta vez sí se han portado bien con nosotros los americanos. Sí, pero sí, nos sí. Han traído, chicos, el desarrollo a casa. Gracias a la Virgen que les han tocado la conciencia. Che, qué buenos estos señores. Y qué buena leche tienen, ¿no? Ya la están anunciando por la televisión. ¡Señora! Con la salud de sus hijos no se juega. La leche Mary es poquitísimo más cara que las otras. Pero la leche Mary es muchísimo más pura que las otras. La calidad se paga. Ya llegó la leche Mary de la Mary Company. Mami, mami, quiero leche Mary, quiero yogur Mary. Mamá, quiero crema de leche, quiero de todo. ¡Qué rica la leche, mami! Y con cohetes y música de fiesta, la nueva compañía inauguró su fábrica de leche. Mami, dame Mary, es lo que ya repiten los niños de todo el país. Pues bien, queridos ciudadanos, para que todas las madres puedan dar Mary a sus hijos, inauguramos hoy esta colosal fábrica de leche en polvo de la prestigiosa firma International Mary Company Brothers Association. Cortamos la cinta azul, color del manto de la Virgen María, y abrimos para todos las puertas de esta nueva industria. ¡Qué leche, mija! ¡Qué leche! Es que lo que viene de afuera es otra cosa. La calidad se ve hasta en la etiqueta. ¿Has visto qué lindos que son los envases? ¡Qué lindo! ¡Mami, mami, Mari! ¡Mami, mami! ¡Quiero leche! ¡Mari, Mari! ¡Ve, abuela! ¡Mi muchachito ya prendió la televisión! ¡Ay, mami, qué rica esta leche! Ah, ¡cállate, pendejo! Y sucedió que en muy poco tiempo la leche en polvo Mari le sacó ventaja a la leche en polvo nacional. Aunque era nueva y más cara, era la que más se vendía. Señor ministro, San José, San Joaquín y Santa Ana están en peligro. Mire, por culpa de la Mari, la industria nacional está en peligro, ¿eh? Ya no lo estoy avisando, ¿eh? No sean alarmistas, sí, alarmista, señores. Sí, claro, claro. Están sí, en libre sí. competencia, que no es lo mismo. No, no es lo mismo. Pero, señor ministro, esa Mari Company tiene muchos medios, fábricas por todo el mundo. Sacan en un lado y meten en el otro. Suben los salarios aquí, bajan los salarios allá. Es difícil competir cuando hay tantas desventajas. Así es, colega, así es, usted lo ha dicho. Admito, señores, que es una gran prueba para ustedes. Un desafío, un real desafío. Pero así es la libertad de empresa. La libertad de comercio, pero, señores. Pero, por favor, ¿pero qué está diciendo, señor ministro? Mire solo el dinero que se gastan en campañas de publicidad. Pero, por favor. Me parece muy bien lo que hacen. Hagan lo mismo ustedes. Como en si este caso... Fácil, sí. Pero es fácil, se tienen que unir. En este caso, como en todos, el país ofrece igualdad de oportunidades a todas las empresas. Sí, no me diga, igualdad de oportunidades. Las gallinas le han dado al zorro igualdad de oportunidades. ¿Pero qué dice? Señor mío, ¿qué está diciendo usted? El zorro terminará comiéndose a las gallinas. No es así, no es así. No, escúcheme, escúcheme lo que le estoy diciendo. Ustedes le abrieron las puertas del gallinero. Queremos saber por qué el gobierno le ha dado tantas facilidades a esa empresa extranjera. Porque esa empresa extranjera ha creado miles de puestos de trabajo, porque han hecho un polo de desarrollo en la ciudad, porque han invertido una fuerte suma de pesos y de dólares en este país. Hay muchas razones, señor mío, muchísimas razones. No hay nada que hacer. Socio, por favor, atiéndame. Mire, el señor ministro debe tener también sus razones, ya que es un Mari Company. ¿De qué me está acusando usted? No tiene ninguna prueba de lo que dice. Un día, después de varios meses de igualdad de oportunidades, Miss Susan fue a visitar a los tres dueños de las tres industrias nacionales. Amigos, no discutamos sobre leches. Ustedes están a punto de quiebra y nosotros a punto de caramelo. Sí, sí, ya lo creo. Sí, señora, sí, sí. Mary Company tiene dinero suficiente para sacar de sus tres fábricas de leche. Con vacas, con obreros y con todo, tiene dinero para modernizarlas. Lo que es más interesante para ustedes, está dispuesta a conservar sus tres nombres, sus tres marcas. Ah, qué bueno, mire, algo es algo, por lo menos. Tenemos dinero para hacerle publicidad a la leche San José, a la Santa Ana y a la... Ah, del tercer santito, no me acuerdo. Todo quedará arreglado. Este negocio quedará entre nosotros, ¿ok? Sí, sí, pero nosotros, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros? Ustedes pasaron a tener acciones en la Mary Company. Ganarán más siendo accionista de nuestra leche que produciendo usted la leche. ¿Qué les parece? Dos empresarios nacionales vendieron enseguida sus fábricas, pero el tercero se resistió. Ah, no, no, a otra puerta que esta no se abre. No, Al Capone, la San Joaquín no se vende. Esta es una cuestión de dignidad nacional. La patria también tiene su leche, caramba. Entonces, la Mari bajó sus precios, y bajando precios y subiendo anuncios, acorraló a la leche nacional San Joaquín. Poco tiempo duró la guerra. La San Joaquín tuvo que sacar la bandera blanca y rendirse, y todo el mercado de leche en polvo cayó en manos de la poderosa Mari Company. Señora, usted debe darle San Joaquín a su nieto. ¡Escuchate, abuelita! Señora, usted puede darle San Joaquín a su nieta. Más calidad y menos precios en cada lata, señora. ¡Qué rico! ¡Quiero más, abuelita! ¡Qué barata! Leche San Joaquín, la leche que tomaron nuestros abuelos. Pues yo me quedo con la Santa Ana, que es la que está saliendo ahora, más económica, che. Ay, no, vecina, a mis gemelos no hay quien les quite la Mari. Es mucho más cremosa. Ay, pues los míos, si no es la San José, es un llanto, chica. ¿Yo qué les voy a decir? Estoy acostumbrada a la San Joaquín. Uno le agarra el cariño a su leche, es la costumbre, ¿vio? Pues yo no sé a ustedes, pero a mí esas leches todas me saben ya lo mismo. Mami, che, quiero leche para mi hermanito. Mami, que está llorando. Y aunque todo el mercado de leche en polvo estaba en manos de la poderosa Mari Company, casi nadie lo sabía. Señor ministro, el niño toma primero la leche y después ensucia el pañal, ¿verdad? Sí. ¿Y? Ya les trajimos la leche Mary. Ahora queremos traerles los pañales Mary. ¡Qué buena idea, eh! ¿No podríamos montar una nueva fábrica? ¡Correcto! Por bueno que sea un pañal, puede dañar la delicada piel del niño. Claro. ¿Conoce usted el talco Mary y el champo Mary? Sí. ¿Nos autorizan? ¡Correcto! Los niños crecen, juegan, ríen, corren. Mary fabrica juguetes educativos. Podríamos montar también un parque de diversiones. ¿Qué les parece? ¡Correcto! Películas infantiles, libros, caramelos, cereales, camisetas, jarabes, compotas, pelotas. Todo para el desarrollo de la producción nacional. ¡Correcto! Pero la producción nacional, lo que se dice nacional, ya solo quedaban los niños. Y fue por aquellos tiempos que llegaron también al país otras companies. Compraron la industria del calzado y del tabaco. Pusieron fábricas de fideos y de pinturas, de automóviles y de radios. Compraron cadenas de cines y de restaurantes. Era el milagro económico de las transnacionales que colorín colorado apenas ha comenzado. Vaya con esas Mary Company. Se metió como los piojos por todas las costuras. Es verdad, pero el caso es que esa gente puso la fábrica y que la fábrica dio trabajo a muchos obreros. Y eso es desarrollo, digo yo. Pero óigame, ¿por qué cree usted que la Mary Company quería poner una fábrica en este país? Sí, para ayudarnos, seguramente. ¿Pero qué va a hacer para ayudarnos, para desarrollarnos a nosotros? Mire, si se me traba la lengua desde los nervios que me pone esta Mary Company. No, en todo este asunto hay un truco. Esta vez quiero retruco, a ver qué es lo quiero que vale me cuatro, dice. Quiero vale cuatro, Y me agarró sin carta, qué cosa. Mire, la Mary Company, las transnacionales, usted se lo toma toda joda, pero las transnacionales tienen industrias igualitas por todo el mundo, ponen fábricas por todo el mundo, con los mismos dueños, los mismos dineros, las mismas marcas, todo es igual, solo una cosa cambia, y ahí es donde está el truco. Always Coca-Cola. Hello, my name is Johnny, and you? Pues yo me llamo Juanito para servirte. Ah, sí, pues yo trabajo en la fábrica Coca-Cola en los Estados Unidos. Pues yo también trabajo en la Coca-Cola en México. Oh, yes. Pues yo trabajo 8 horas al día, ah, ¿y caramba, tú? Ah, igualito, pues yo también trabajo 8 horitas. Ah, sí, pues yo en 8 horas embotello 8,000 refrescos. Igualito, mi carnal, yo también embotello 8,000 refrescos. Pues yo, por mi trabajo, gano $20 al día. ¡Híjole! ¡$20! ¡A mí nomás me dan $2! $20, my friend. ¡$2! ¡$2 me lleva, mi hermano! Esa es la diferencia. Que una Mary Company paga a los obreros de nuestros países sueldos 10 veces más bajos que los que pagan los obreros de los países ricos. Los dos trabajan para el mismo dueño y fabrican la misma cosa. Pero los obreros de los países ricos cobran 10 veces más de los de aquí. ¿Para qué vienen las Mary Companies entonces? Está clarito. ¿Para ayudarnos? No. Para ayudarse ellos, porque aquí tienen mano de obra barata. Y con eso sacan más beneficios. Ya los negreros no tienen que ir a buscar los esclavos a África y subirlos a un barco. Ahora vienen a buscarlos aquí y montan una fábrica. Sí, pero fíjese, y la inversión de dinero que hacen, ¿eh? O tampoco eso no ayuda, ¿eh? ¿Qué es lo que dice usted? Pero escúcheme, abuelo, ¿qué inversión hacen? Si es el mismo cuento, traen aquí máquinas viejas, esas las que no les autorizan en esos países, y después hacen todo tipo de trampa. No pagan los impuestos, no presentan los informes, Los capitales los sacan afuera, las ganancias no las declaran. Son unos zorros. Pero qué cosa, fíjese. ¿Sabe cuánto gana una Mary Company por cada dólar que mete aquí? No, ¿cuánto? 4, 7, hasta $10. ¿$10? Sí, pero es muchísimo. Multiplican por 10 la inversión, le sale un negocio redondo. ¿Cómo no van a querer desarrollarnos? ¿Qué clase de mafia esa gente? La verdad que parecen mafiosos, ¿eh? Tienen razón, me parece, che. Señor, con ese cuento que nos contaron, ya estamos alertados para cuando ellas lleguen. Al final, mujer. ¿Y sabe lo que yo les digo? Que yo, en lo que me quede de vida, no voy a comprar ni un litro de leche. Eso. ¿Pero porque... qué va a ganar con eso, señora? ¿Qué dice? ¿Que no voy a ganar? Mire, algo voy a ganar, pero ellos van a tener que perder también. Donde yo veo la leche Mary, no la voy a comprar. Por la Virgen que no la voy a comprar. Y además, mire lo que voy a hacer. Le voy a decir a mi comadre que no la compre, por más anuncios que vi en la televisión. Y vaya a saber si le hace caso a su comadre. Mire, las gallinas no vamos a estar engordando al zorro, ¿no? Algo hay que hacer. Ay, yo no sé, pero yo hoy mismo rompo con la Mari y con cualquier otra de esas compañías que se me presenten. ¿Sabe una cosa, vecina? Ya se le han presentado muchas. Aunque usted no se haya dado cuenta, si están por todas partes, acabando con la leche y con la soberanía de nuestros países. Si hace más de 20 años que nuestro gobierno le abren la puerta a esa manada de zorros mañosos. Y con 20 años más, terminarán sentados en el Palacio Presidencial. Si ya se han colado por todos los rincones de nuestra vida. La vida de Pepe empieza cada día a las 6 de la mañana. Un reloj, Omega. Pepe va al baño y se lava la cara. Con jabón Palmolive. Se cepilla los dientes. Con pasta Colgate. Mientras se afeita. Con una Gillette. Y escucha su radio. Sony. Pepe se viste rápido con una camiseta. Lacoste. Con unos pantalones. Levis. Y con unos hermosos zapatos deportivos. Crush Puppies. Pepe desayuna rápido con leche. Nestlé. Con una cucharadita de... Nescafé. Con pan. Bimbo. Untado con mantequilla. Kraft. Y siempre, antes de apagar la radio, Pepe enciende un cigarrillo Marlboro. Pepe trabaja en la fábrica de automóviles Volkswagen. Y cuando apenas amanece, una camioneta Toyota le lleva a su destino, y su destino es la fábrica. Pepe empieza su jornada de trabajo y a mitad de la mañana, Pepe bebe una Fanta. Y mordisquea, sí, son unas galletas Nabisco. Hoy es día de pago. Pepe sube a cobrar el salario en un ascensor Otis. Su recibo sale de una máquina IBM. Pepe firma con una lapicera Bic. Bolígrafo Bic. Bolígrafo Bic. Es un día de mucho trabajo. A la hora del almuerzo, Pepe come deprisa una hamburguesa McDonald's. La hamburguesa le cae mal, entonces toma Pepe un... Alka-Seltzer. Pepe llega cansado al final de la jornada. El autobús en el que regresa se le pincha una goma, pero hay repuestos... Goodyear. Pepe llega a su casa, enciende el plasma. ¿Es un plasma? LG. La cabeza le estalla. Ojea una revista. ¿Es una revista? Playboy. Apaga el plasma. Suspira y mira el retrato de su novia. ¿Es una foto? Kodak. La cabeza le estalla. Suspira y mira el techo. ¿Es un techo pintado con...? Service Williams. La cabeza le estalla de nuevo. Toma una pastilla. ¿Es una aspirina? Bayer, lo mejor. Entonces decide acostarse. Apaga la luz. ¿Es una bombilla? Philips. Ilumina su vida. Finalmente deja caer su cuerpo sobre la cama. ¿Es un colchón? Flex. Flex. Flex. Flex. Flex. Flex. Flex. Flex. Flex. Flex. Flex. Pepe se queda profundamente dormido, sueña, es feliz, corre, corre ágilmente por un prado verde, respira a pleno pulmón, por fin se siente libre, ríe, corre, juega como cuando era niño, corre, ríe, juega con una pelota... ¡Adidas! 500 años y siguen abiertas las venas de América Latina. Actuaron hoy Dede Bonoldi, del Fin del Hambre, Francia Guerra León, Gato Reyes, Tami Cambría, Julieta Ferrer, Javier Rosa, Dardo Boggia, Wally Quiroga Fuster, Un Tachuela. Dirección, Dardo Boggia. Operación y edición, Marcelo Rojas. Musicalización, Julieta Ferrer, Gato Reyes. Por la atención dispensada, muchas gracias y será hasta el próximo capítulo.